tardes a todos. Estrenamos programa. Somos Antena Dislocada, el programa de radio de la Asociación Stop Estigma, emitiendo desde Radio Topo en la 101.8 FM de Zaragoza. Nos podéis escuchar desde cualquier punto del mundo vía streaming. Algunos ya os sonará nuestro nombre, ya que empezamos a emitir en una sección de La Enredadera. Y como se suele decir, nos hemos tirado a la piscina y hemos vuelto con programa propio. Sí, vamos a estar con todos vosotros los primeros viernes de cada mes de 7 a 8 de la tarde. Y hoy os explicaremos por qué hemos decidido hacer un programa propio y qué queremos conseguir. Para ello, Sifrido y Orlando, que son los más veteranos, nos explicarán cómo nació Stop Estigma y Antena Dislocada, y el ciclo de cine. Pero primero, vamos a presentarnos cada uno de nosotros para contaros quiénes somos y por qué estamos aquí. El primero que se va a presentar es Orlando. Orlando, cuéntanos algo de ti mismo. Hola, buenas tardes. Me llamo, como ha dicho Sinda, Orlando. Y vengo aquí a poner verde a los médicos. Que me perdonen, pero es que yo antes no estaba así, ni mucho menos. Pero bueno, el programa nació por un compañero nuestro que vio películas de enfermedad mental y como a nosotros nos tocó un poco ese tema, pues lo cogimos y llevamos mucho tiempo oyendo. Bueno. Tranquilo. Que me pongo muy nervioso. Calma. Gracias, Carlos. Me da lo mismo. Tienes que decir lo que tú quieras. Bueno. Que me perdonen todos porque estoy muy nervioso, porque es el primer día. Y bueno, estamos todos con los nerviosos. Gracias, Inda. Nada. Bueno, voy a pasar a mis compañeros que se manejarán mejor que yo, porque yo, como voy con una dentadura un poco regular, me cuesta un poco más trabajo hablar. Perdone, hasta luego. A ver, Vito, ¿tú por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus inquietudes? Bueno, para mí es la primera experiencia en este programa. Me defino un poco, a bote pronto, como el buscador de una estabilidad que me permita disfrutar de un puñado de felicidad que después de tantos años de tristeza he tenido. Y espero que me ayudéis y ayudaros con mi experiencia a mejorar. Con el tiempo ya nos iremos conociendo y daremos lugar a que mejoremos todos. Gracias. Muy bien, Vito. Lucas, cuéntanos, ¿tú quién eres? ¿Yo quién soy? Sí. Bueno, a mí me llaman Lucas. Me llaman Lucas. Eso dicen, ¿no? Porque realmente me llamo de otra manera. Y la verdad es que no sé por qué estoy aquí. No tengo ni idea por qué estoy aquí. A mí llegaron estos... Háblale al micro para que te oiga bien. Llegaron estos pandilla piradillos, que son exactamente igual de piradillos que yo, y me dijeron un buen día, oye, mira que queremos hacer esto. Oye, y me pillaron. Y yo, como podéis ver... Pero te está gustando, ¿eh? Hombre, de momento me estoy haciendo popó. Pero eso es por otra cosa. Popó, pipí. Aquí pipí también. Pero bueno, es empezar de todo de nuevo e intentar hacer algo, intentar explicar desmitificar las cosas, desdramatizar, diría yo. No desmitificar, sino desdramatizar un poco las cosas y lo que nos pasan. Pues, por ejemplo, la idea que yo tengo al hacer este programa es reírme un poco de lo que me pasa a mí. no de lo que le pasa a los demás, sino de lo que me pasa a mí, porque chico, para 4 días que estamos aquí, vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Y que sí. Bueno, y hombre, Orlando, tranquilo, no te preocupes. Tienes que hablar y tienes que hablar mucho. Que te cueste lo que quiera, pero vas a hablar, no te preocupes. Muy bien. Frido, ¿y tú por qué? Tú eres ya veterano, como Orlando. ¿Que eres ya veterano, como Orlando? Sí, buenas, yo soy Sifrido. Me gusta un poco, pues, tengo varios hobbies, el deporte, la música, el cine. Y vengo, pues, como bien ha dicho Vito, desde mi experiencia, desde mis vivencias, pues, contarlas un poco aquí, reivindicar un poco también el tema de la salud mental. Y bueno, y eso, y esperamos que con todos nosotros ayudaros y no sé, que os sintáis identificados, que nos escuchéis y eso. Estoy un poco tranqui, tronco. A ver, Vito, ¿qué nos quieres contar? Nada, simplemente que no lo dije antes, sí. ¿Tenéis un teléfono de atención? Que es el 976-29-13-98. Podéis llamarnos cuando queráis. Ok. Bueno, pues yo soy Sedna, soy jardinera. Me encanta mi profesión, no la cambiaría por nada del mundo. Y me gusta la radio porque creo que es un buen medio para... aunque utilicemos seudónimos, para quitarnos la careta, reírnos de lo que nos pasa y no hacer de esto un drama, porque como dice Lucas, la vida son 2 días y hay que disfrutarla. Y para que nos conozcáis un poco mejor. Por cierto, como decía Vito, os recordamos que estamos en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza y si queréis llamarnos para comentarnos algo, felicitarnos por el programa o lo que sea, el teléfono es el 976-29-13-98. Estamos en Twitter, el hashtag es Radio Topo, estamos a través de streaming y la página web que tenemos es radiotoponoblezabaturra.org/streaming. So stupid. I feel just like a local guy when I'm with the boys. We do what we want. Yes, we do what we want. I feel just like a local guy when I'm with the boys. We do what we want. Yes, we do what we want. We do what we want. Yeah, we do. Fucking Por cierto, hoy el programa está amenizado con la música que nos ha traído Vito. Vito, ¿por qué nos has traído la banda sonora de Romeo y Julieta? Pues aunque suene repetitivo porque ya el tema es muy socorrido entre los cantautores españoles y no españoles, yo lo que quiero de ti es que me quieras, no que me quieras, que mueras por mí. Y el éxtasis, el sufrimiento y la lucha por alcanzar el amor verdadero se refleja también en este trabajo musical de la década de los 90. Uh-huh. Entonces es una cosa que viví personalmente y refleja ese estado de enamoramiento no correspondido. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, di que sí. Ahora, Sifrido y Orlando nos explicarán cómo nació Stop Stigma, de Stop Stigma el ciclo de cine, del ciclo de cine y Stop Stigma Antena Dislocada, y Lucas nos hablará del perfil de Facebook que tenemos. ¿Quieres empezar tú, Orlando? Un poco a explicar cómo nació, cómo surgió todo, la radio, el cine, el ciclo, Sí, me parece que lo he explicado antes. De que nació por un compañero de trabajo nuestro que vio las que no había visto nada aún y empezó a hablar de por qué no veíamos esto nosotros y nos gustó el tema. Ya llevamos mucho tiempo haciéndolo, bueno, mucho tiempo no, que nos quedamos sin hacerlo un año por ahí, llevamos unos 4 años y empezamos a ver películas a modo de cineforum. Películas sobre la salud mental, porque un compañero nuestro decía que para su enfermedad, para ayudarle, pues que las películas, pues que le podían transmitir un poco de... Porque todas las películas, aparte de que transmiten algo de ficción, también transmiten algo de realidad, ¿no? Y entonces empezamos a hacerlo a modo de cineforum y dijimos, bueno, pues vamos a hacer esta actividad, ¿no? Y empezamos viendo tanto documentales como películas, unas 14 al año, ¿no? Y de ese año, pues hacíamos una especie de criba y teníamos que elegir 3. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no cogemos y llegamos con el cine a modo de transmitir? Sí. A transmitir, pues, un poco la experiencia de esas películas al modo de verlas. Y entonces, de esas películas, elegíamos 3. Y esas 3 dijimos de proyectarlas en el Paraninfo, ¿no? ¿Verdad, Orlando? Sí, en el Paraninfo veíamos una vez al año las películas que habíamos recogido. ¿Cómo se llamaba el ciclo de cine, chicos? Decidlo. Persona. Personas. Persona. Sí. Persona. Ante todo esto, que queremos que ser personas, no animales. Perdonad, pero es mi forma de ser así. Pero lo primero... que somos personas, que no nos traten como becerros hablando en plato. Y bueno, y luego pues como el primer año vinieron Radio Nicosia entre uno de las ponencias del ciclo, pues luego usamos un poco, dijimos, porque no hacemos lo mismo pero aquí en Zaragoza, porque aquí en Zaragoza no había radio, no se hablaba de la salud mental ni de nada referente a estos temas, ¿no? Y entonces nos empezábamos a juntar aquí, hicimos un programa piloto, un taller de radio, veníamos con Nacho y los demás compañeros de La Enredadera y Radio Topo, que nos dejaron su espacio, ¿no? Un pequeño programa de media hora para poder hablar y explicar a modo nuestro, ¿no? Cada una de nuestras partes, ¿no? Explicar un poco todo, ¿no? Los temas que íbamos escogiendo, empezamos de hablar de temas de salud mental, ¿no? Y luego, pero luego también hablábamos de otros temas, ¿no, Orlando? Sí. Hablábamos de las vacaciones, del amor y de muchas cosas que no solo eran de enfermedad mental, porque al final nos acababa un poco rayando, la verdad. De enfermedad mental. Que somos enfermos mentales. No, somos personas que tenemos. Que eso, que me lío. Somos personas que tenemos una enfermedad mental, pero no nuestra vida se basa en la enfermedad en que tenemos. Somos. Sí. Somos amigos, humanos. Somos hijos, somos compañeros, somos de todo. Y a cualquier persona le puede pasar. Exactamente. Esto que nos ha pasado a nosotros. Exactamente. Y entonces la radio, pues dijimos, un compañero nuestro dijo, pues nos podríamos llamar Antena Dislocada. Y entonces nos llamamos Antena Dislocada. Qué buen nombre, sí. ¿Eh? Sí, sí. Buen un poco... nombre. Y luego ya pues eso, hicimos también una página web, hicimos un blog, que por cierto lo podéis ver. El blog se llama Más allá de la cordura, podéis poner en Google Más allá de la cordura Stop Stigma y ahí aparece. Y nos podéis dejar todos los comentarios que queráis, felicitarnos, decirnos que lo hemos hecho muy bien. Leer cosas nuestras. Entonces un poco así fue, ¿no? Más o menos resumido, porque... Así fue, así. Así fue. Y ahora todos íbamos ya... 4 años, ¿no? 4 años o 5, no sé. Bueno, sí, el 5, un año que estuvimos que no vinimos, pero 4 años o 5 llevaremos. Rápido pasa el tiempo. Mucho. Sí. Yo parece que fallé cuando cumplí los 16 o 17 años. Toma, yo no te digo. Y ahora Lucas nos hablará del perfil que hemos abierto en Facebook. Venga, Lucas, dale. Ah, ¿he abierto algo? No, yo es que no sé si he abierto algo, pero... Yo creo que sí. ¿Seguro? Seguro. Ah, el dibujito es divertido, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Pues sí, hemos abierto un perfil en Facebook que se llama Antena Dislocada. Es un perfil normal, con lo cual lo que pretendemos es que participéis, nos digáis comentarios de las cosas que estamos haciendo... Que nos deis ideas también, que es importante. Por supuesto, para comentar las cosas, tendréis primero que haceros amigos vuestros. Claro, ¿eh? ahí está el tema. Más adelante, cuando la cosa vaya funcionando un poco mejor, intentaremos hacer una página ya más abierta, que pueda ser más participativa y demás. Pero bueno, es una cosa divertida. Vamos empezando. Esto de las nuevas tecnologías es divertido. Yo me lo paso muy bien. No. Sí, no. Tienes que traer algún día al Indio Pirao. El Indio Pirao, deja al Indio Pirao, que está muy bien donde está en este momento. Además, yo lo he dejado fumando estigma en pipa y cuando fuma estigma en pipa se pega unos colocones de muerte. Dígalo, ya hablaré con él otro día a ver si quiere venir. Vale. También el pesimista. Invitado está y el pesimista y el ilustrado pesimista igual. Ilustrado, efectivamente. Pero el pesimista ilustrado que está de vacaciones. Ah, bueno. Me dijo que no quería saber de estas cosas ahora, que esto le daba mucho canguelo. Sí. Y dice, no, más adelante, a lo mejor. Y total, esto... Decía, va a salir de puñetera apenas, ¿eh? ¿Para qué me va a molestar en ir allí? Nada más. Pero bueno, irán saliendo estas cositas. Bueno, recordamos que estamos en Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Y si queréis llamarnos para comentarnos cualquier cosa, el teléfono es el 976-2913-98. También nos podéis encontrar en Twitter con el hashtag Radio Topo, por streaming o en nuestra página web radiotoponoblezabaturra.org/streaming. Y ahora vamos a hablar de un tema que nos toca especialmente la fibra, ya que nos afecta directamente y, vamos, estamos revolucionados. Es la ley de peligrosidad que quieren sacar, que quieren llevar a cabo y, a ver, chicos, empieza el debate. Hombre, no es exactamente una ley de peligrosidad, es la modificación del Código Penal que está en trámite parlamentario. Pues que aparte de quitarnos derechos no solamente a las personas que tenemos una enfermedad mental, quita derechos a mucha más gente, ¿no? Viendo y leyendo el articulado que nos afecta a nosotros, dices, bueno, ¿cómo puede pasar esto en este mundo? El coger y que simplemente por el hecho de tener una enfermedad o tener un problema, que ya no es por la enfermedad mental, que le puede pasar a más gente en otros ámbitos, un juez pueda meterte en la cárcel durante un máximo teóricamente de 5 años, pero que luego pueda revisarse a perpetuidad, me parece una cosa lamentable. Yo en cuanto se propuso esto y he estado mirándolo, lo he leído y... No te ha gustado nada, ¿no? Lo más mínimo, o sea, estamos criminalizados. Ya no solo como piraillo que estoy, por supuesto, sino ya como persona. Porque repito que esto le va a pasar a más personas. He estado leyéndome un poco por encima. Sí. Y esto es para intentar evitar cosas como el caso Bretón. Bueno, la famosa... famosa pena revisable. Escucha, una cosa. Yo lo que pienso es que mucha gente, cuando comete un crimen o hace algo, alega que tiene enajenación mental y los meten a todos en el mismo saco. Entonces nos hace mucha pupa. Sí. Y eso no puede ser así. Sí. Porque una cosa es tener un diagnóstico de enfermedad mental y otra cosa es que seas un maníaco o un asesino y te cargues a... Pero por mucho que tú declares que tienes enajenación mental, eso lo tiene que valorar un médico forense. O sea, tú puedes hacerte el pirauto que quieras, pero un médico forense, si te dice que no, es que no, ¿no? Pero esto va un poco más allá, porque encima lo que pretende es que una vez que hayas cumplido los teóricamente 5 años... simplemente por el hecho de que prevean que puedes cometer el mismo delito, te pueden mantener 5 años más. Con lo cual, bueno, esto me recuerda, yo que tengo 54 años, pero esto me recuerda la ley de peligrosidad social del año 72, de los tiempos franquistas, ¿no? Que vamos para atrás, no vamos para adelante. O la de vagos y maleantes, que eso era divertido. Me parece una cosa lamentable. Sí, que los medios de comunicación pues tampoco nos favorecen y nos ayudan mucho, ¿no? Porque aparece en el Heraldo de Aragón o en el periódico Enfermo Mental Mata A. Y eso, pues, lo que ha dicho María y Carlos, mis compañeros, que eso nos repercute a todos, porque no todos somos iguales, no todos somos así. Y, y que no somos agresivos, ni mucho menos. No, y además es que es lo que tú dices. Yo pienso que si una persona se toma la medicación, va regularmente al psiquiatra o al psicólogo, a donde sea, tiene un trabajo, tiene vida social, puede hacer una vida perfectamente normal. Yo hago una vida perfectamente normal. Yo no me considero... Me considero que tengo una enfermedad mental, pero no me considero una enferma mental, que es lo que siempre nos etiquetan como enfermos mentales, y no lo que dice Orlando. Y digo yo, somos personas que tenemos una enfermedad mental. La enfermedad mental no nos define, es una parte de nuestra vida. Oye, Vito, genial, ¿eh? El compact me está gustando un montón. ¿Algo más que decir? Vito, en una reunión que tuve con voy a presentarte, no. Eva. Tenemos aquí a Evica, que ha venido, que decía de que no, es compañera de Lucas, y que decía que no quería presentarse ni hablar, y ahora, venga, más tira. Más nerviosa que él, pero quería decir que en una reunión que tuve con unas personas que tratan con enfermos mentales y con personas que tienen problemas como los nuestros, se llegó a la conclusión de que no es lo mismo decir soy diabético, soy, lo que sé, tengo otra enfermedad normal de hígado, no estar tan bien visto como decir que soy enferma mental. Ya se nos aísla, se nos controla y se nos considera en diferentes condiciones que el resto de las personas que viven en este mundo. Y esto no debería ser así. No. Me gustaría que, ayer estuve hablando con Carlos, me gustaría que me que explicaras lo que me explicaste tú a mí, de que si una persona, claro, ¿no quieres explicarlo? Vale, no quiere explicarlo. Bueno, pues que nos lo explique Lucas. Tampoco. Mercy, mercy, I made a call. Make me a suit so I can get it off. Heaven help me, my head's spinning round. Stop this airplane, cause I got to get down. I had a dream last night, and it fit me like a glove. ¿Hay alguna persona que quiera decir algo más sobre este tema? ¿No? ¿El qué? Al tema de antes, al tema de... Sí, Lucas. Al tema de lo que hemos hablado del nuevo Código Penal. Es que hay un problema importante. Escúchame. Que la gente considera a los enfermos mentales como violentos. Los considera como violentos. Pero el que es violento lo es, tenga enfermedad mental o no la tenga. Es que ese es el problema. En el momento que hay una persona que tiene un trastorno mental y hace algo grave para la seguridad de otra persona, se califica a todos como violentos. A mí me parece pues que no debería ser así. Simplemente matizar un poco lo que se había comentado antes. Ya. A mí, ayer estuve hablando con un amigo y me dijo eso, que por ejemplo en una manifestación va una persona que tiene una enfermedad mental y va con otra persona de amigos que no tiene enfermedad mental y los detienen a los dos y el amigo va a juicio pero al enfermo mental lo meten directamente a la cárcel. Sí, o sea, cabe esa posibilidad es que con esta nueva ley. Que ya nos tratan como si fuéramos todos iguales, como etiquetas. Y no solo somos etiquetas, como hemos dicho, somos personas. Somos personas. También. Somos esa personas es la, que sentimos. La reivindicación. Ahí está. No, pero es eso. Yo voy un poco al término de la violencia, ¿no? Que califican a todo el mundo ya como violento. Simplemente porque haya una persona que haya cometido un delito. Vamos, todos os acordaréis del famoso asesino de la katana, ¿no? Ah, sí. El que estaba pirado. El del juego de rol. Pues dijeron que tenía esquizofrenia. Vale, perfecto, me parece muy bien. Por ese motivo ya, todas las personas que tienen esquizofrenia ya son violentos. No, lo siento. El que es violento, lo es, tenga una enfermedad mental o no la tenga. Y lo va a ser siempre. Porque os puedo contar una cosa que me pasa a mí de vez en cuando. Yo tomo una medicación por las noches para dormir que me causa una cosa que se llama amnesia anterógrada de vez en cuando. ¿Eso pues, qué es? Pues hay dos tipos de amnesia. La retrógrada, que es la que puedes recordar, y la anterógrada, que es de la que no vas a recordarte en tu puñetera vida. Yeah. La produce la medicación. Entonces, una de las obsesiones que tengo yo cuando me pasa eso, pues empiezo a hacer cosas de las que ni me acuerdo ni me voy a acordar. Entonces, una obsesión que tengo es preocuparme de qué es lo que he hecho. Y no hago nada normal. No hago nada normal. Mi preocupación es a ver si me va a dar por tirar las macetas por la ventana, ¿verdad? Y le va a dar a la cabeza a alguno, ¿no? Pues no, hago cosas total y absolutamente normales. Ya. Porque en mí yo no tengo violencia. Vamos, que no me va a liar a tortazos con nadie. ¿No? Además, básicamente, porque seguro que me pegan un guantazo a mí y me desarman. Entonces es eso, un poco... Vale, nada, más. Yo creo que hay un caso de una... Excusa. Ay, perdón, excusa no es la palabra que quería. Una, ¿cómo se dice? Bueno, sí, un caso al... Es, joder, no encuentro la palabra. Es igual. Cuéntalo. Da igual la palabra, cuéntalo como sea. A ver, yo conozco una persona que es pacífica al máximo, es una enferma. Y sin embargo... dejando la medicación y y llevando un trabajo, digámoslo así, muy exigente, tuvo una crisis y en esa crisis se volvió muy violento. Uh-huh. Remitido a un centro de asistencia médico, el psiquiatra que lo atendía no valoró que su comportamiento fuera violento y lo remitió de nuevo a su domicilio. Entonces, a las pocas horas, volvió de nuevo. En el centro hospitalario donde fue atendido no había camas y lo derivaron a otro centro médico. Y allí, por lo visto, lió la de Dios es Cristo. Entonces, mi preocupación por esa persona es si ese código, ese apartado penal del Código Penal hubiera estado en ejercicio, ¿qué hubiera sido de él? Claro. Pues, igual hubiera estado encerrado. Pues encerrado cada 5 años, claro. Revisado y decir que como es usted peligroso y puede hacer otra vez lo mismo, pues otra vez para adentro, ya está, nada más. Es la famosa cadena perpetua que propone el gobierno actual, revisable. La revisable, ¿no? Aquí hay cadena perpetua, y la cadena perpetua son 30 o 35 años. Me da lo mismo. Vale, tú cumples tu pena y puerta, fiesta. No te pueden poner un policía detrás para ver si vas a hacer algo. Ya. Es ilegal, pero esto lo va a hacer legal. Ya, la salvedad es esa. ¿La va a hacer legal? Que un enfermo psiquiátrico puede, en casos extremos y bajo ciertas circunstancias, convertirse en un potencial elemento agresivo. Sí. Pero para eso están ellos, para determinar la gravedad del asunto y poner medios. Exacto. Llámese inyecciones, llámese medicamentos, lo que sea. Pero bueno, es una minoría. Yo quiero decir una cosa, quiero decir que cuando una persona se encuentra mal, pues ¿qué hace una persona con enfermedad mental? Pues va al psiquiatra, le explica, busca ayuda en su familia, en sus médicos. A ver, cuando te pasa esto por primera vez, no sabes qué hacer. No sabes lo que te está pasando, no tienes ni idea. ¿No? Ahí está. Vamos a ver, no tienes ni idea. Un buen día tú te encuentras mal y te mandan al médico. Resulta que te mandan a un psiquiatra. Dicen, bueno, vas, por ejemplo, como en mi caso, vas con una depresión. Bueno, pues una depresión. Y empiezas a tratar con el psiquiatra. Va pasando el tiempo, y eso va derivando a otra cosa, ¿no? Tú sigues yendo al psiquiatra y bueno, sí, yo me encuentro de maravilla. Llega un momento dado, cuando pasan varios años, ¿eh? Porque esto, el diagnóstico y el saber lo que te pasa no es como el que tiene la gripe. No es de la noche a la mañana. O sea, sí. Vamos a ver. Cuesta tiempo. Llegan y te dicen, y al cabo de los 3 años dicen, pues tiene usted un trastorno bipolar, ¿no? Y dices, coño, una enfermedad mental. No. Eso es imposible. No puede ser. Aquí es donde viene el estigma. El autoestigma, digamos, que tú te lo impones también. No, a mí no me pasa eso. No puede ser. Está usted equivocado, ¿no? Y sigues avanzando. Llega un momento dado, cuando pasa el tiempo, que lo aceptas y lo dices, y en mi caso fue así de claro, ¿no? El llegar, tal como de la noche a la mañana, y decir, bueno, oye, pues tengo un trastorno bipolar. Chico, acepto pulpo como animal de compañía, por ejemplo, ¿no? Acepto el pulpo, vamos a ver. Y la pregunta, la siguiente pregunta que te haces es muy sencilla. Dices, bueno, ¿y ahora qué? La respuesta es más sencilla todavía. Ahora, a vivir con lo que tengo. Claro. Y ya está. Uh-huh. Y tengo mis alertas para que no me pasen cosas. Afortunadamente tengo un grupo de amigos, que por cierto, aquí si me están escuchando los saludo, porque están en el bar todos los días metidos, el mismo bar donde voy con el portátil, que saben más o menos lo que me pasa, saben que tengo una enfermedad mental, no me juzgan por eso, claro. Y saben que en algunos aspectos están al tanto de lo que me pasa. Y si ven que estoy un poquito alteradillo, pues me lo dicen e intento poner remedio. Tan sencillo como eso. Oye, ya vivir que son 4 días. Pues sí, yo Lucas. Yo estoy de acuerdo con Lucas. Lo que pasa que es que a veces somos nosotros mismos quienes nos aislamos. Sí. Porque nos vemos a veces un poco atendidos o porque nos levantamos siempre con las mismas pastillas y nos sientan mal las pastillas. Y muchas veces somos nosotros quienes nos echamos para atrás. Yeah. Por eso, aunque queramos pensar que somos como las demás personas, a veces somos nosotros quienes nos aislamos normalmente. Yeah. Yo quería decir que, que, por ejemplo, para la gente, vosotros me imagino que lo sabréis, pero para la gente que no lo sepa, que no esté muy metida en el tema de salud mental, a una persona que tenga, dos personas que tengan esquizofrenia, pues a uno, cada uno lleva su itinerario, y que lo que le sienta bien a una persona de medicación a la otra le puede sentar mal, y cada caso es individual y tiene su progresión individual. O sea que no hay una solución mágica. Esquizofrenia paranoide, esta. Bipolar, esta. Trastorno compulsivo obsesivo, esta. No. Hay que probar medicaciones y cagarte en los médicos, pero hasta que te dan con la buena. Y cuando te dan con la buena, por lo menos en mi caso, fue maravilloso. O sea, fue un cambio de la noche a la mañana, porque es lo que dice Lucas. Cuando te pasa una cosa así, estás un día en tu casa tranquilamente y empiezas a oír voces que te amenazan, voces, y no sabes lo que hacer porque no sabes si es verdad, si es mentira. Y cuando te dan en la medicación adecuada... Sandá, yo también estoy oyendo voces. ¿Sale por este chisme que llevo aquí? ¡Ole, Lucas! Ay. Vaya. ¿Qué le vamos a hacer? Os recordamos que estamos en Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Si queréis llamarnos para comentarnos lo que sea, el teléfono es el 976-29-1398. Y también pues, nos podéis encontrar en el Twitter con el hashtag Radio Topo por streaming y en la página web radiotoponoblezabaturra.org/streaming. And I'll be there just helping you out whenever I can. Chicos, ¿queréis hablar de algo más de esto? ¿Sí? Oh, yeah. Bueno, Vito, a ver, coméntanos tú. Muy por encima, porque tampoco estoy muy al cabo de la calle de qué va la movida. Bueno, sí sé de qué va la movida, pero no tengo los detalles. Hay una polémica respecto a estos centros de asistencia... de asistencia mental de barrio, que pretenden llevarse a Valdés Partera. Buen tema. Sí. Entonces, yo recuerdo haber residido en Salou durante una temporada y tener mi dispensario en Torreforta, o en las cercanías de Tarragona, y cuando me lo cambiaron, pues me hicieron trizas. Porque claro, tienes tu especialista, que era mi psicóloga, y esta gente tiene la necesidad de desplazarse para recibir de nuevo asistencia, cambio de especialistas, cambio de rutina, y yo creo que en ese tema podemos hablar todos mucho. Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso es un tema que me afecta. Yo mi centro de salud lo tengo en San José Sur, entonces mi psiquiatra lo tengo en el barrio de La Paz y me quieren llevar a Valdés Partera, ¿no? El motivo que se aduce es que así va a haber más psiquiatras siempre va a estar más atendido, ¿no? Bueno, yo he visto alguna cosa curiosa, por ejemplo, en el centro de salud al que voy yo, ¿no? Estar mi psiquiatra, por ejemplo, pasando visita y venir un paciente del otro psiquiatra que hay, fíjate, te dicen, bueno, hay un psiquiatra, lo atenderá, ¿no? Y decirle, no, no, su psiquiatra no está. Tiene que ir usted al médico de cabecera o a urgencias. Simplemente una medida de ahorro. Nada más. Porque así se ahorrarán algún que otro psiquiatra y sobre todo profesionales. Y encima es el tener que ir. Es leñe, hasta Valdespartera. No. O Batides. Vale. ¿Qué me voy? ¿En piragua? ¿En camello? Porque el tranvía, desde luego, lo cojo, ¿eh? Y por lo menos nosotros nos... que tenemos una vida más o menos normal, pero hay gente que tiene enfermedad mental que no se atreve a salir de casa, que le cuesta mucho ir hasta su centro de salud de su barrio, y si encima los trasladan a Valdespartera, que es una hora de camino, me da igual el tranvía de los cojones, pero que tienen una hora, no van a ir, es que no van a ir, porque se les va a olvidar la cita, porque ese día se van a levantar y van a decir, hoy no me apetece ir al... Hasta allá arriba, con lo bien que está... Sentada, la próxima vez te voy a traer una pastillita jabón. ¿Por? Porque has dicho un taco. ¿Has dicho? ¡Cojones! ¡Ah! Estás perdonada, no te preocupes, vale, no te preocupes. Que estamos de cachondeo, sí. Estamos de cachondeo, tranquilo. Estamos en familia. No me doy cuenta, es que me enervan estas cosas. No te preocupes, Senda. No te tú imagínate preocupes. Que hace un rato yo estaba mirando este chisme de aquí. Porque esto se llama el cachofa, ¿no? ¿El qué? Esto, sí. El micrófono se llama el cachofa. Lo estaba pensando. Si el indio pirado estuviera aquí... Se la fumaría. Pues, no, preguntaría si se puede comer. La pipa de la paz. Porque no había visto una alcachofa tan rara en su vida. Y seguro que se la come, ¿eh? Esto estoy seguro. No, la pipa del estigma en pipa se lo fuman siempre. También, bueno, también dice que estamos los blancos estamos pirados, que hablamos con lengua de doble serpiente. Pero bueno, no es igual. Como está pirado y yo ya sabía este, pues le consiento cualquier cosa. ¿Tenéis algo más que decir o comentar? Empiezo con la despedida y guiño a los jardineros. Queríamos hacer un guiño a los jardineros de FCC porque la mayoría de los que estamos aquí somos jardineros, aunque algunos ya hayan dejado la profesión. Ser jardinero se lleva por dentro, es así. No, perdona, yo tengo macetas, ¿eh? Vale. Yo también tengo, ¿eh? Y plantitas. A mí se me mueren en casa todas. Ya somos dos. Se me mueren hasta los cactus, pero no se lo digáis a Esther. A mí la verdad es que se me la comen los gusanos, esos gusanos trepanadores del geranio. Pero es que no son. Y queríamos felicitar y dar la enhorabuena a todos los jardineros por su ejemplo y su lucha por la dignificación del trabajo. Ya que estuvieron 30 días en huelga. Nada, señores. ¿Queréis decir algo de lo de jardineros? ¿No? ¿Queréis decir algo de los jardineros o algo? ¿Qué? ¿Alguno de mis compañeros quiere decir algo de los jardineros? Que muy bien, que eso, que la concentración y todo, y estos días que han estado de huelga y tal, que al final han dado su fruto, ¿no? Que a veces, pues, si nos mantenemos unidos y si luchamos por nuestros derechos, por lo que nosotros más queremos, ¿no? Como es el trabajo y tal como se está poniendo ahora con el tema de la crisis, que están despidiendo un montón de gente, pues eso, que le echaron... pitera, que le echaron bastante valor, vamos, que al final, pues, jolín, que se ha conseguido, vamos, que esa lucha, pues, que ha dado fruto, y es ahora, pues, por el que se mantiene, coño. Muy bien, muy bien. ¡Amén! Ahora has dicho un taco, tú, bueno, ahora un taco. Sí. Otra barra jabón. Os recordamos que estamos en Radio Tobo, 101.8 de la FM Zaragozana. Si queréis llamarnos, el teléfono es 976-29-1398. También os podéis seguir en Twitter con el hashtag Radiotopo, por streaming o en nuestra página web radiotoponoblezamaturra.org/streaming. Y por supuesto en el Facebook de las narices. Ay, sí, en la Facebook. ¿Cómo, cómo? ¿El Facebook? No, Facebook no. Facebook. Yo aquí hablando que yo hablo, Radio que yo hablo, Topo y bueno, nuestro... no sé lo que hablo, porque además no le espero eso. En el Facebook, Antena Deslocada, queremos opiniones. ¿Opiniones? Ojo, tanto buenas como malas. A mí es que las opiniones me ponen mucho. Me suben la moral. Sean buenas o malas, no hay problema. E ideas, por supuesto. Habla también un poco, Lucas, del Facebook... Perdón, del blog también, que pueden meterse en el blog y también dejar comentarios. Pero el blog es asunto tuyo, no mío, lo mío bueno, es el Facebook. ¿No? Bueno, que es aparte, como ha dicho mi compañero Lucas, que tenemos también un blog que también queremos recordaros, que se llama Topestima, más allá de la cordura, y que también esperamos vuestros comentarios, vuestros, pues eso, las opiniones que tengáis, tanto positivas. Ahí lo está. Que sea. Para que leáis un poco también y ahí veáis, pues, un poco, para que nos conozcáis, ¿no? Digamos. Y sobre todo, tomaros la medicación, que es muy importante. Que cuando Exacto. se murió mi padre, pude dormir por la medicación. Si no, no duermo. Ese día lo pasé muy mal. Muy bien, Orlando. Orlando hoy se está desatando. Está empezando a perder. Está soltando. Quitándose el mieditis. Yo creo que nos empezamos ya también, a soltar un poco todo. También ¿no? os interesaría que participarais para contarnos qué hacéis en los tiempos de ocio vuestros. Que si vais a alguna actividad, si vais a la piscina, si tenéis gente, al bar también, como con Lucas, en todos los sitios se encuentra gente amable que sabe comprender que en tus enfermedamientos bajos, ¿vale? Sí, es verdad. En el bar, por supuesto. Yo me bajo, mira, una de las cosas que me niego es a tener internet en casa, porque si no, no saldría de casa. Pues tengo un portátil muy chulo, rojito y tal, un color muy mono, muy encendido él, casi como el propietario, y yo me bajo a un bar. Llevo tantos años ya bajando allí con el portátil que me consideran parte de la decoración. Sí, parte de la decoración. Hostia. Pero fíjate, es muy divertido, porque cuando no estoy, la gente echa de menos la decoración. Y la verdad es que me lo paso grande allí. ¿Dónde estará Lucas? ¿Dónde estará Lucas? Me lo paso grande. Nos pasan cosas muy divertidas. Es un microcosmos muy curioso. Sin ir más lejos, hace unas semanas tuvimos un capitán de submarino nuclear. Con eso os digo todo. Y luego el pirao soy yo. Luego también queremos animaros a todos nuestros oyentes, tanto, pues eso, con gentes con diagnóstico o no diagnóstico, que si nos queréis ayudar, si queréis colaborar con nosotros, si nos queréis echar un cable y tal, que podéis, pues eso, con todos los medios que ha dicho mis compañeros, ¿no? Que os podéis poner en contacto con nosotros y si queréis uniros a nosotros o aportarnos ideas a, y cómo... ¿Qué pasa? Lucas, que me estás mirando ahí. ¿Qué es ser el diagnóstico? ¿Diagnóstico? Cosa rara, blancos. Bueno. Diagnóstico. Indio no entender diagnóstico. Bueno. Indio solo entender... Bueno, pues fumado en pipa. Bueno, pues que eso que nos podéis... ¿Qué es eso? Que si nos queréis echar un cable o poneros en contacto... Perdón. En contacto con nosotros, que también podéis llamarnos por teléfono, al teléfono... A ver... 976-29-1398, por si queréis preguntarnos alguna cosa, salir en antena o yo qué sé. Lo que se os ocurra. Y también deciros a todos, a gente que tenga alguna enfermedad mental... Gente que apoye esta iniciativa, familiares que tengan hijos o familias con gente con enfermedad mental, que nos reunimos todos los miércoles de 5 a 7 en el Centro Cívico de las Cuatro Esquinas, en la planta 2, en el aula 6. Así que si tenéis alguna motivación, queréis conocernos más, nuestro proyecto, qué es lo que hacemos, pues estáis todos invitados. Muy bien. Bravo, bravísimo. Sí. Olé. Always when we fight, I try to make you love. till everything's forgotten. I know you hate that. ¿Qué canción más bonita, Vito? ¿Queréis decir algo más? Algo que... Eso, que si quiero decir algo más, pues sí, sí. Algo. Algo, simplemente. Y que algo. Bueno, pues eso, deciros que eso, que en el próximo programa, ¿no? Hablaremos, consensuamos todos, hablar del tema de la anorexia y la bulimia, ¿eh? Con que ya bueno, yo sí quería decir una cosa... Sí. Disculparnos por el primer programa. ¿Cómo que disculparnos? Nada. Bueno, hemos sido un poco torpes es que al principio. Estábamos todos nerviosos. Aquí con el culo preto todos. Claro. Hombre, sí, claro. Sobre todo Lucas. Lucas tenía el culo muy abierto. Necesita el orinal. Prometemos mejorar con el uso. Eso es. Y quitarnos las vergüenzas, el miedo escénico, todo. ¿Eh? Los nervios y todo. Y nada, eso, deciros. Esto me recuerda cuando me saqué el carnet de conducir hace muchos años, me decían, ya verás, cuando vayas a meter el pie en el embrague, el día del examen, te vas a dar con la rodilla en la barbilla. Yo, pero esto no me lo creía. Esto no puede ser imposible. Efectivamente, el día del examen, lo mismo. Pues aquí me ha pasado lo mismo. Decían, no, esto va a ser coser y cantar. Yo llevo un canguelo desde hace 2 semanas, exagerado, ¿eh? Cángelo. Y ahora ya que me empieza a soltar, pues resulta que esto se empieza a acabar. La leche. Nada, no volveremos. Ya volveremos, ya llamar a la que queráis. Eso es. Bueno, ahora toca la despedida. Bueno, amigos radioyentes, esto ha sido... todo por este viernes. Os hemos hecho reír o por lo menos si hemos conseguido sacaros una sonrisa, entonces hemos conseguido nuestro propósito. Volvemos el viernes 4 de julio a esta misma hora de 7 a 8 de la tarde y ese día hablaremos de un polémico tema, la bulimia y la anorexia. Os esperamos a todos. Y ahora nos vamos a celebrarlo por todo lo alto de la emisión de nuestro nuevo programa A Cenar Por Ahí. ¡Yuhu! Exactamente. Yuhu, jurujú. A papear.